El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. El Señor nos bendice con un día de sol. Bendito sea Dios. Y hoy tenemos la dicha de celebrar estas bodas de plata con esta familia que viene de Ciudad de México. Mario, todo lo que tenemos acá de alguna manera es culpa de Mario. Toda nuestra familia, todas estas hermanitas, hermanitos, todos ustedes, es culpa de él. Y que yo todavía esté aquí también. Es decir, él ha influenciado muchísimo, me ha apoyado mucho de todo punto de vista, también otros amigos de él, para que podamos tener lo que tenemos y servir a Dios y al prójimo. Por eso que se merecen que le hagamos esta misa con tanto amor y cariño, delante de la imagen que lloró en este lugar, delante de la sangre del Padre Pío que tenemos sobre el altar, una reliquia con un paño de sangre, cosa que ellos son devotos también del Padre Pío y ahí de la Santísima Virgen, de Fátima. Y también tenemos la dicha de tener hoy una presentación de un niño, Juan Pablo, no segundo, pero sí Juan Pablo, que es nieto de Adriana. Adriana es la asesor mayor de toda la Tercera Orden y su nietito estaba a punto de morir. Hemos estado rezando muchísimo para que se salvara y creo que hasta se quedó sin respirar. Se quedó varios momentos sin respirar, casi ya no había remedio, así que fue un milagro de la gracia. Y bueno, es un niñito que nos pertenece a todos, así que Juan Pablo es de todos. ¿Dónde anda Juan Pablito? ¿Por ahí? ¿Al fondo? Allí. Bien, se podrían haber acercado un poquito. Ahí estamos más cerca de Juan Pablo. Bien, entonces lo vamos a presentar en este día, Juan Pablo, también al final de la misa. Entonces, como vamos a celebrar estas bodas de plata y vamos a pedir por Juan Pablo y por esta familia, voy a hablar un poco de la familia, que es importante. Y voy a tener en cuenta dos puntos. Uno, la segunda lectura habla de que somos templo del Espíritu Santo y debemos respetar, cuidar y no destruir. Y en el Evangelio habla Cristo de que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa merecen ustedes? Esto nos está enseñando que el amor tiene unas características especiales, ¿verdad? No es amar a quien yo siento sensiblemente que debo amar. El amor es otra cosa, el amor no son mariposas en la panza. Aunque a los jóvenes por primera vez Dios le pone eso a los niños, a los jovencitos, que sienten algo como un hormigueo, algunos dicen mariposas, una cosita, porque en el estómago repercuten las sensibilidades, todo, están las terminaciones de los nervios, todo se concentra aquí, de alguna manera se siente lo lindo, lo agradable también ahí, y en el corazón repercuten también las emociones y en el estómago. Por eso nos ponemos mal del estómago cuando tenemos muchos problemas, y nos ponemos muy bien cuando las cosas andan mejor. Entonces, pero el amor no son mariposas. El amor no es mariposa. El amor no es cuando uno siente lindo. Eso es una repercusión incipiente que va naciendo. Es una repercusión que después no está más. Porque después los abuelitos que se siguen amando no sienten mariposa. Sienten un elefante en la espalda de tanto trabajo a lo largo de la vida, pero si siguen estando unidos de otra manera, el amor es otra cosa. No es eso. Por eso es que hoy día se separan tantas familias, porque tienen un concepto del amor donde el mundo le ha presentado una cosa falsa. El amor es sentir lindo, el amor es para ti, para que tú lo disfrutes tú mismo. Es como un repliegue, un egoísmo. No, el amor es morir a sí mismo para darse a otro. Le pongo el ejemplo. Cuando uno empieza a manejar un carro, le gusta manejar un carro. Supongamos tiene 18 años, 17. ¡Wow! Mira qué lindo. Y disfruta. Y no ve la hora de al otro día. Tiene que ir a trabajar y no ve la hora que llegue. No, para ir a trabajar, para manejar. Y volver y maneja, y maneja, y maneja, y maneja. Van 2 años, 3 años, y maneja, y maneja, y maneja. Al trabajo. Y ya después sigue andando, pero no siente lindo. Ya está cansado de manejar. Ya todo por medio de México ahí con tanto tráfico. Ahora, que no sienta bonito no significa que no esté andando en carro, que no esté manejando un carro. Si yo no siento lindo, no quiere decir que no esté amando. Porque al principio todo es bonito. Pero después se empieza a complicar porque empieza el sacrificio, el morir a sí mismo. Ahí se manifiesta. El verdadero amor no se manifiesta en los primeros años de casado, sino la parte final de la vida, de los 25 años para adelante. Porque ahí empieza uno a querer al otro con todos los defectos incluidos, las imperfecciones, pero hasta ama las imperfecciones del otro. Ya se le hizo con natural. Bien. La familia, Dios ha querido desposarse con los hombres. Dios se desposa con todas las almas. Él es el esposo de las almas. Pero cuando crea entre los hombres, que no lo hizo con los ángeles, lo crea entre los hombres, el desposorio, lo crea para que veamos lo que Él primeramente quiere hacer con los hombres eternamente. Pero no es al revés. No es que, así como en la tierra se casan los esposos y hay un esposo y una esposa fiel hasta la muerte, así en el cielo Dios va a hacer lo mismo con nosotros. No, Él quiso hacer eso con los hombres primero, inventó el matrimonio después. Porque Él quiere estar desposado eternamente con las almas, de una manera especial y muy particular con las almas consagradas y de una manera genérica con todas. Ahora, Dios mismo es familia. No es que Dios es familia, porque en la tierra encontramos la familia y decimos, Dios también es familia. Es al revés. Primero Dios es familia y después crea la familia. Claro que viendo la familia en la tierra, vemos lo que es Dios. ¿Y por qué Dios es familia? Porque Dios es Padre, que engendra un Hijo eternamente, que es el Verbo, su Hijo único. Y del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, del cual procede una persona que también es divina y eterna. Eso que procede del amor del Padre y del Hijo es una persona. El Espíritu Santo es el amor sustancial, es persona que subsiste, pero procede del amor del Padre y del Hijo. Por eso la sociedad perfecta no son dos, sino tres. Dos ya hay sociedad, lo mínimo, pero no es perfecta. Fíjense cómo Dios es perfectísimo, porque son tres personas. Persona es ser sociable. Cuanto más sociable, más persona. Es uno. Más se realiza. En el comunicarse se realiza uno como persona. No en el encerrarse, en el en el replegarse, sino en el darse se perfecciona el santo. Incluso los ermitaños que se van a la montaña van porque quieren abrirse a Dios plenamente, muriendo a sí mismo. O sea, es un darse, no es un cerrarse para estar solito con el celular y los jueguitos. No es así. Eso que sucede, que los jóvenes están aprendiendo a replegarse completamente, es gravísimo. No son antisociales. No van a crecer en el amor. Bien, entonces, Dios es persona. Y si Dios hubiese sido una sola persona y no tres, hubiese sido el ser más imperfecto que existe. Porque viviría solo. Así como si un hombre estuviera solo en una isla, lleno de animales. Convive con las víboras, con los peces, con los leones, pero está solo, solo. Porque le falta otro ser humano. Como Adán, se sintió solo. Le faltaba alguien. Y cuando tuvo a Eva, también estaba la sociedad allí, pero faltaba algo más. La prole, los hijos. Y ahí tenemos los tres elementos. Si Dios estuviera solo, sería imperfectísimo. Pero Dios son tres, es decir, la perfección de la sociedad. Y cuando Dios crea la familia, hace una trinidad en la familia. Porque está el padre, que ama a la esposa, y del amor del padre y de la madre proceden los hijos. Esos son los tres movimientos que hay. ¿Cómo proceden los hijos? Es el amor encarnado del padre y la madre. Como el amor es espiritual, solo se puede encarnar cuando los esposos expresan su amor de una manera perfecta en el lecho matrimonial, que es el altar donde se gesta la vida en unión con el Espíritu Santo. El lecho, por eso la camita de los esposos tiene que tener una cruz, tiene que estar la Santísima Virgen, tienen que aprender a rezar juntos los esposos, porque es un santuario ese lugar, es el altar de la vida, porque ahí está el Espíritu Santo fecundando el amor de los esposos para que se realice en el sacramento del matrimonio ese movimiento trinitario que Dios lo tiene eternamente y del cual estamos llamados a participar. Amor trinitario. Cuando los esposos se niegan a tener hijos, destruyen esa sociedad perfecta y hacen del matrimonio algo que es contrario a sus fines. Contrario a sus fines. Distinto es el que no puede tener hijo, porque basta con que esté el deseo, porque el deseo es el inicio del amor. Basta que los esposos deseen tener un hijo, aunque no venga, para que se realice la Trinidad en ellos. Bien, entonces el amor no es mariposas, ¿verdad? En la vida espiritual tampoco. Ustedes fíjense cómo así, ¿qué pasa en el orden natural? Dios le pone a los adolescentes de 14 años, 13, las maripositas en la pancita, ¿verdad? Guay, pero con pureza, ¿no? Yo hablo de un amor puro, no de esos amores que están totalmente destruidos, que ya no, ni mariposas, ni murciélagos salen de ahí. Yo hablo de un jovencito puro, un jovencito puro. Va a sentir lindo acá, el estómago, todo, se siente querido, se siente amado. Lo pone Dios en la naturaleza eso. Porque es para hacer empezar. Y luego se va desapareciendo. Dios quiso que se vaya desapareciendo y después levantarse todos los días a trabajar y cambiarle los pañales al bebé y esto, wow. Comienza así. En la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando uno comienza la vida espiritual, le caen lágrimas. Ay, descubrí a Dios. Ay, me siento que me ama. Y va todos los días 4 horas delante del Santísimo y se escucha 8 misas diarias y 8 rosarios. Luego, lentamente, las maripositas se empiezan a ir, ¿verdad? Porque si él las dejara, eso no sería amor, sería egoísmo, porque estamos empezando más bien buscándonos nosotros. ¿Por qué va uno tanto? Porque se siente bien él. ¡Ay, qué bien que me siento! Como el gato que se acerca al dueño para fregarse contra el dueño y salir él, todo lleno de sensualidad. El gato es así, el perro es distinto. El perro viene a alegrar al hombre. En cambio, el gato viene a sacar alegría del hombre, se lo lleva a él. Cuando uno en la vida de oración busca eso, no lo está buscando a Dios. Eso no es amor. Porque yo voy a sentirme yo bien bonito. Porque si no me siento bien, me levanto y me voy. Y ya no voy a la adoración porque no, ya no me da ganas. ¡Wow! Justo que empezaba el amor, te fuiste. Empezaba lo más lindo para Dios. Para ti lo más lindo había empezado antes. pero ahora empezaba a ser lindo para el Señor. Y tú te fuiste porque tú no sientes nada. Cuando tú no sientes nada, Dios siente todo. Cuando tú sientes todo, Él se priva de sentir nada, siente nada. Y eso pasa también en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando el esposo no busca sentir nada, sino que todo lo hace para que la esposa esté bien, se sienta a gusto, que tenga todo, lo hace con... Entonces, él siente, eso es amor, aunque él no sienta nada. Y cuando la esposa hace lo mismo con él, eso es amor. Buscar el bien de la persona amada y no buscar un repliegue. A veces ese repliegue donde uno se busca a sí mismo está muy simulado. Está muy simulado. Le pongo un ejemplo. Querido, hoy te preparé una super comida, no sé, porque te quiero. Ah, gracias. ¿Y por qué me preparaste esta comida? No sé. Ah, es la que te gusta a ti, ¿eh? Es la que te gusta a ti. Está bien. Pero ocultamente estábamos buscando una ventajita, ¿eh? Entonces, no, eso no. Sino cuando uno de verdad busca que el otro esté feliz. Ahí es, encuentra uno el sentido del amor. Los mártires que morían por Cristo sentían, no sensiblemente, pero disfrutaban en el espíritu, en el alma, la alegría de morir por a quien aman, de morir, de dar la vida por quien se ama. Jesús en la cruz no sentía mariposas. No sentía mariposita en la pancita, Jesús muriendo en la cruz. Lo sentía cuando era pequeñito y sabía que iba a morir en la cruz probablemente, pero ya de grande no. Y hubiera muerto millones de veces más sin sentir mariposas. En el huerto de los olivos tampoco sintió mariposas. Bien, entonces el mundo, porque el mundo presenta el amor como algo totalmente distorsionado. Y fíjense que hay ideologías de fondo. Está el marxismo que con su dialéctica permanente va creando la destrucción de las sociedades y del cristianismo. Porque ha puesto al hijo contra la madre, la madre contra el hijo. Ha sembrado eso, lo que Jesús dice en el Evangelio. ¿A quién se le hubiera ocurrido que la mamá hubiera creído que el hijo es un problema? ¿O es una enfermedad quedar embarazado? ¿O es un problema tan grave que te quitas la vida y te quieres suicidar porque tienes un bebé? Dios mío, es el enemigo número uno de algunas personas, de algunas mamás que se han olvidado de lo que es el amor y la vida. La cosa más maravillosa que Dios ha dado es la vida, que no es un fin absoluto, sino relativo. Yo la puedo dar por otro, la vida. Y esa vida se va a prolongar por toda la eternidad. En realidad, Dios es vida y nosotros estamos llamados a la vida eterna. Entonces, es importante que nosotros... Yo me olvidé lo que estaba diciendo previamente, pero respecto de la vida... Pero es así, la dialéctica. Y después, la madre que rechaza al hijo, los hijos que rechazan a la mamá. Porque si la madre ha rechazado al hijo y lo llega a tener, el hijo después la va a rechazar a la mamá, de alguna manera, despreciándola de alguna manera. Se va a ir a la droga, al alcohol, al sexo, va a cometer delitos, porque es una manera de ir en contra del amor. Sin que sepa por qué ese chico tiene una tendencia a eso, porque cuando la mamá o esa mujer tuvo relaciones, no quería tener un hijo. Toda su psicología, todo su organismo, toda esa parte psicofísica, biológica, estaba así, como queriendo rechazar lo que pudiera venir. Imagínense cómo queda concebido ese chico. Queda concebido a fuerza de la naturaleza, no por una aceptación psicológica y del corazón de una madre y de un padre. Y cuando se entera que está embarazada, ¡uy! Es una patada a la pelota de fútbol desde un área hasta el otro. Una patada fuertísima para poder llegar hasta el otro área. Es un rechazo tremendo al hijo. Eso se siente porque por el cordón umbilical de la mamá pasan todos los sentimientos, emociones, afectos y la comida. Pero pasa primero lo más importante, el amor que necesita el niño y también la comida. Entonces, cuando la mamá rechaza y vuelve a rechazar y lo quiere matar y piensa en matarlo y todo, y después dice, no, me convencieron, bueno, ahora lo voy a tener. Bueno, ahora vas a tener que sufrir un poco con ese bebé. Tienes que ser 20 veces mamá, Miren cómo es la naturaleza. Tendrás que esforzarte 20 veces porque has quitado tu maternidad, ahora la tienes que poner con plus, maternidad plus, para poder recuperar ese bebé. Porque si no, se te va a poner en contra de ti. Hijo contra la madre, la mujer contra el varón, ideología de género, los movimientos feministas, el hombre es un agresor, el hombre es quien le hace daño a la mujer. Eso es lo que nos quieren meter en la sociedad, la destrucción de la familia. Entonces, ¿qué hay que hacer si la mujer se siente? Están metiendo eso, el hombre es un depredador de la mujer, ¿verdad? El hombre es una enfermedad, algo que se va contra la mujer. Y ella, pobrecita, está siendo atacada por el varón. ¿Qué va a hacer? Se va a ir con otra mujer. ¿Y el varón qué va a hacer? Porque no encuentra mujer y se va con otro varón. La homosexualidad. O sea, todo está perfectamente... Hay una trama, hay una inteligencia en la sociedad para destruir el amor y la familia y la vida. Dice Sor Lucía que la Virgen le dijo que la última batalla antes de la segunda venida de Jesús será el ataque a la familia y a la vida. Y es lo que está pasando. La homosexualidad es un ataque a la familia. El casamiento de hombres con hombres, todo eso es un ataque a la familia. La promoción del aborto es un ataque a la familia, porque la familia se realiza con la vida, se perfecciona la sociedad con la vida. Bien, entonces, qué lindo que venga una familia a festejar sus 25 años. Qué testimonio lindo para el mundo, ¿eh? Las bodas de plata, lo mismo que un sacerdote que festeja sus bodas de plata, sus bodas de oro, su boda de diamante a los 75, qué hermoso, ¿eh? Qué lindo testimonio para el mundo que eso pueda suceder. Y lo estamos celebrando y lo voy a celebrar acá cada vez con más, ya voy a meter hasta globo la próxima vez que hagamos, voy a meter de todo, fuego artificial, porque es ahora una novedad que alguien llegue a los 25 años casado y que se amen. Y vienen todos los hijos, son muy buenos los hijos, acá los conozco a todos, profesionales de fútbol y profesionales expertos en hacer sombreros, etcétera, hay de todo acá, ¿eh? Una familia muy hermosa, muy linda, llena de Dios y ganas de ser santos, ¿verdad? Eso es lo más grande que Dios les puede dar a un ser humano. Ahí está realizada una familia, no se necesitan muchas cosas. Jesús, José y María solo necesitaron una cosa sola, ni siquiera necesitaron una casa para nacer, no tenían nada, solo el amor que une una familia. Y ahí está todo, el amor. Ustedes saben, dicen los psiquiatras, que un ser humano se puede morir por tres razones. Una, porque no come nunca, se muere. Otra, si no duerme por el espacio largo, un espacio largo de no dormir absolutamente nada, puede morirse. Y lo otro es, si no es amado. Si no es amado, se muere. Y han hecho experimentos, porque los hombres malvados hacen experimentos de todo tipo con los hombres, como si fueran ratitas. Y han hecho experimentos de esta naturaleza, me lo explicaba un psiquiatra muy importante, un neuropsiquiatra argentino, que es de la Universidad de Harvard. Me explicaba que hacían experimentos con niños. Claro, ¿de quién es este niño? Lo abandonaron, tráelo para acá. ¿No lo quieres? Dámelo a mí. Uf, y lo van llevando al laboratorio, ¿eh? Lamentablemente, todo está escondido. Todo está escondido y con dinero ahí metido para que se haga silencio, ¿no? Entonces han puesto algunos bebés en una habitación donde desde el momento que fueron nacidos lo pusieron ahí y con maquinitas, con como es brazos, eso donde mete uno el brazo y solo aparece el brazo que se mueve de goma, donde no hay contacto con el calor de alguien, con el amor, donde no se pueda percibir amor. Le van dando todo lo que necesita, el biberón, pero no lo ven. El niño no los ve a ellos. Ellos con el vidrio no ven nada, solamente sienten que alguien les da de comer, pero no sienten el amor, no sienten el calor, nada. Y por otro lado, niños de esa naturaleza, pero con una mujer que los abraza, que les da... Esos vivieron, los otros murieron a los pocos días. Porque necesita, el ser humano necesita ser amado. ¿Cómo sanamos a una persona que está en la cárcel, que ha matado a 25.000 personas? ¿Cómo se sana? Amándola. Porque si uno lo odia, termina de destruir. Si le manifiesta su odio, lo termina de destruir. Entonces, si uno quiere restablecer una persona, Hay que amarla, pero no cualquier tipo de amor. Primero, amor verdadero, y segundo, también afectivo. Los papás, las mamás tienen que darle amor afectivo también a los hijos, sobre todo cuando son más chiquitos, afectivo, abrazarlos, acariciarlos, besarlos, tenerlo contra el pecho. La mamá lo debe tener alzado, no dárselo a otro, que tiene que tenerlo. La mamá está hecha para tener el bebé. Todo eso es carencia de afecto de un bebé que necesita. Después se va a sentir mal cuando es adolescente, y no sé por qué, le falta amor, va a cometer errores, no va a tener armonizada su afectividad, no va a saber controlar sus impulsos sexuales, emocionales, va a ser como un péndulo que va por un lado, para el otro, porque le faltó eso. La mamá está hecha para tener al bebé encima y darle el pecho, y cuando termina el pecho también tenerlo encima, y el papá también lo tiene que tener encima hasta que empieza a caminar, y después cuando camina cada tanto también lo va a levantar. Todo eso son cosas que después quedan y uno no se da cuenta, quedan en el inconsciente de la persona, y es muy importante que uno lo valore todo eso, porque hoy día para ir a trabajar no lo levanto, no tengo tiempo, que vamos a contratar una mujer que venga y lave los pisos y le dé la leche a los niños y lo tenga encima. Y nosotros nos vamos a trabajar. ¿Pero por qué no mandas a trabajar a la señora ahí y te quedas tú? Contrata una persona que vaya a trabajar en tu lugar y tú te quedas en tu casa si tienes que darle cariño a los hijos. Porque Dios no te va a pedir si trabajaste o no afuera. Te va a preguntar dónde están tus hijos. Cuando uno se presente, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están? Lo mismo que a un sacerdote le va a preguntar dónde están tus hijos. Por eso es una responsabilidad muy grande la que asume un sacerdote y una religiosa, que tenemos un montón, en el orden espiritual, un montón de hijos, y es muy peligroso. Jesús nos va a preguntar a las religiosas dónde están tus hijos, a los sacerdotes religiosos, dónde están tus hijos, y a todas las personas, ¿dónde están tus hijos? En este momento, ¿y dónde van a estar después? Porque tu responsabilidad era traerme vida para que me glorifiquen y sean felices. Tú estabas llamado a procrear, éramos amigos, éramos socios. Yo te llamé para que juntos hiciéramos la vida. Creced y multiplicad y multiplicaos. Pero son colaboradores de Dios, son socios de Dios, y lo han dejado al socio esperando y se han ido a otro trabajo, porque no han querido engendrar nada de vida. Y eso sí es muy delicado. Es muy delicado, porque seguramente esa persona no ama la vida, no disfrutó jamás de la vida y le ha faltado el verdadero amor. Cuando eso sucede, que se oponen a la vida. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen la gracia de la perseverancia para esta familia y la salud para Juan Pablo, que también fue una lucha tremenda, con una mamá que ha amado muchísimo a ese niño y que lo va a amar, y una abuela que le va a amar toda la vida, y todos nosotros lo vamos a amar a ese niño, porque ha sido un niño que fue rescatado con amor. ¿Me entienden? O sea, fue un niño muy amado, muy rescatado por amor. Porque a veces el Señor nos enseña a amar. ¿Y cómo se ama? El sufrimiento es necesario para terminar amando a una persona. Entonces, en el matrimonio no puede faltar el sufrimiento, ni en los hijos ni en los papás, porque entonces faltaría el amor. El sufrimiento es el sello de autenticidad del verdadero amor. Cuando ello falta, el amor nadie me lo garantiza. El que ama cumple mis mandamientos, dice Jesús. Es decir, el que ama se sacrifica para hacer lo que yo le pido. El que quiera seguirme, el que quiera amarme, tome la cruz y sígame. Es imposible en este mundo, después del pecado original, que esté el verdadero amor sin la presencia del sufrimiento. Vamos a pedir esta gracia para todos, sobre todo para la familia de Mario y Tami y sus hijos. Que así sea.